Ya se está haciendo la capacitación del primer grupo, son dos grupos. En las 2 de la tarde viene el otro grupo para hacer la capacitación de 36 médicos, 12 enfermeras y 12 personal de apoyo que viene a hacer alguna autoridad local de salud de los distritos. Tenemos esta estrategia dejada por el Ministerio de Salud, por la doctora Heidi Roca, la ministra de Salud, que nos ha mostrado el plan. Y nosotros, el municipio de Montero, junto con el secretario municipal de salud, lo hemos adaptado para el municipio de Montero y estamos empezando ya a hacer la capacitación para hacer el barrido de todos los barrios, de todos los distritos, para tratar a aquellas personas que no han tenido acceso a la atención. Entonces, sirve de alguna forma, en primer lugar, detectar sospechosos para bien tomarle muestra o bien para aislarlo. Sirve también para detectar pacientes positivos, para hacerlos firmar que desean ser donantes, porque los recuperados anteriores que hemos tenido no han firmado que quisieran ser donantes de plasma, ¿no? Para que tengamos en nuestra base de datos y poder ofertar a la gente que nos llama y poder tener una lista de aquellas personas que voluntariamente están aceptando, porque no hay ninguna ley que hace que obligue, ¿no? Lo ideal sería que ellos sean responsables con la población que está enferma en estado crítico y poder ser donantes de plasma. ¿Se tomará en cuenta otras enfermedades también que puedan tener la familia? También están yendo a hacer una atención integral, están yendo a ver especialmente a todos los que son factores de riesgo, ¿no? Mujeres embarazadas, adultos mayores, personas que tengan patología de base y que tengan diabetes, hipertensión, si están con medicación o no. Están también yendo a ver si están con la vacunación los niños menores de 5 años, el esquema de vacunación en el país. Como ustedes saben, el COE ya ha empezado a hacer la flexibilización de algunos sectores, entonces estamos teniendo mayor afluencia en los centros de salud. Entonces, el día de ayer hemos tenido una reunión con Secretaría Municipal de Salud y se ha determinado que los centros de salud ya empiece a hacer la atención de forma normal según a su capacidad de recursos humanos que tiene vigente. Porque ya las personas están acudiendo con mayor en mayor cantidad, mayor número a los centros de salud, buscando ya vacunación, están yendo a buscar controles prenatales y otro tipo de atención que estaba suspendida debido a la emergencia, que solamente estaban atendiendo emergencia. Entonces, también se está informando que ya la atención debe ser regular, ¿no? Porque las brigadas van a ser una referencia comunitaria desde la casa, del domicilio, al centro de salud. Personas diabéticas que encuentran que no están con medicación, embarazadas que no tienen ningún control prenatal o embarazadas con un signo de peligro para que pueda hacer un control prenatal o los laboratorios respectivos para que continúe, ¿no?